con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos, el programa más querido. No hay nadie como nosotros, siempre divertido. Si quieres buena música, noticias y más, sintoniza nuestra frecuencia, te vamos a alegrar. Chinos, el programa más querido. No hay nadie como nosotros, siempre divertido. Si quieres buena música, noticias y más, sintoniza nuestra frecuencia, te vamos a alegrar. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar hasta las 10 aproximadamente en este gran programa. Bueno, tenemos un programa muy, muy cargadito de muchas cositas, así que vamos, les voy a dar paso a la presentación de mis compis, mis partners del programa, que son en este caso la señorita Ángela. ¿Cómo estás, Ángela? Bueno, estresado. Estresada, como siempre. Estresada. Nada nuevo entonces. No. Estamos bien. La verdad es que no. Estoy. Esperando a ver cuánta gente se une a Twitch hoy. A Twitch, mira, ya está saludando Pimi, que dice hola a todos. Y la primera intervención en el chat de The Moment con aló. ¡Ale! Aló, The Moment. ¡Ey! Acá estoy. Martín, se pone nervioso porque no lo ya quiero hablar, estoy toda la semana esperando este momento. ¿Viste? Yo en mi casa no hablo para prepararme, tengo que tener la voz perfecta. A mí también me pasa, pero porque no tengo con quién hablar. Bueno, estamos acá en un programa súper, súper cargado. Tenemos... Yo estoy bárbaro, gracias por preguntar. Tenemos muchísimo. No, pero me dijiste que durante la semana estás esperando el programa. Ahora estás acá en el programa, tenés que estar bárbaro entonces. No, no, pero quería que toda la audiencia lo sepa. Ah, vale. Él quería dar su opinión sobre cómo está. Claro, y sobre muchas cosas más. Tenemos que hacer una llamada telefónica en el día de hoy. Pero antes le voy a avisar a esta persona. Okay. Por si las dudas. ¿Es una sorpresa esto? Es una sorpresa, sí. Es una sorpresa que yo les tenía. Anche, yo no sé nada de no sé lo que está pasando. Yo tampoco. Ustedes yo tampoco. No lo saben. Yo sé que ha venido y me ha dicho, toma el teléfono, ahí lo tienes. Me da miedo. Bueno, también destacamos que estamos transitando las fechas del Sidin Rock. Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Ya fueron Sidin Rock? No. Yo lo escuché anoche. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Y cómo estuvo? Oh, estuvo bien. ¿Por qué radio? ¿Por dónde salió? No, desde mi casa. Ah, desde tu casa. No se escuchaba tan bien de tu casa, seguro. No, sí, se escucha bien, ¿eh? ¿Estás sí, muy sí, cerca? Sí. Es que vivo cerca del estadio. Claro. Bueno, no cerca, pero como está hacia arriba. Sí. Del estadio de... Nuevos Cármenes. Ahí es en Los Cármenes, adentro de Los Cármenes. Vale. No, es dentro de Los Cármenes, entre Los Cármenes y el Palacio de Deportes. Vale. Justamente en medio. Vale, llámame a este número, por favor. Voy ahora mismo. Dice... Esto es todo en vivo, gente que está por ahí en Twitch, gente que está por ahí en Radio 88.5 de Radio Almaina FM y también por la página radioalmaina.org. Vamos a ver si nos contesta. La persona se llama Joy. Misterio total. Buenas, Joy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien. Bueno, te aclaro que está saliendo al aire ahora en el 88.5 FM en Radio Almaina para el programa Parlantes Chinos, como habíamos coordinado, ¿correcto? Correcto, muy bien. Bueno, y les comento, porque aquí no saben la sorpresa esta que les vamos a traer entre vos y yo, que sos nada más ni nada menos que una de las que estuvo en ese evento magnífico que se realizó el fin de semana pasado, que es Récord Guinness. Sí, bueno, sí, estaba muy interesante que un sueño nuestro que hemos hablado de hacer durante muchos años y por fin lo hicimos. Bueno, aclaramos para los que no estén atentos, porque lo hemos hablado anteriormente en el programa, que este era el récord Guinness de la jam más larga del mundo, de la historia. Sí, bueno, un sesión de música interactivo más largo del mundo, sí, eso. Y está confirmado entonces que es récord Guinness. Bueno, están verificando sí. Ahora mismo que logramos nuestra meta, que era 56 horas. Bueno, hicimos un poco más que 56 horas. Wow. Uh-huh. Y entregamos la evidencia, ¿sí? Y está en proceso ahora que nos verifican. Bueno, contanos un poquito cómo fue todo eso. ¿Fue así como un Woodstock, por ejemplo, o fue un poco más tranquilo? Bueno, fue bonito en realidad. Tres días... dos noches teníamos gente muy muy buena, gente del pueblo que han hecho comida para nosotros. Cada día venía otra persona. El primer día nuestro amigo chino había venido, sí. María Luisa ha venido, teníamos muy buena gente ahí preparando comida para nosotros. Teníamos cerveza de Gavache, una cerveza artesanal muy rico para darnos fuerza. Sí. Y teníamos muchos diferentes músicos, muchos que no conocíamos antes. Que se habían apuntado solo para este momento. Sí, que había venido de todos los lados, algunos que ha venido de Sevilla, unos que ha venido de Almería, sí, que ha venido de todos los lados, unos que ha venido del Albaicín, de Granada. Claro. y muy buenas músicas, bueno, de todos los niveles, pero unos increíbles y con mucha buena energía y todos han venido como con este meta común para hacer algo juntos y así que era muy muy buena vibra, muy buen feeling entre todos. Buenísimo. Y los estilos musicales que tocaron fueron todos, casi, me imagino. Sí, ¿cómo? Todos los estilos musicales que se podían cruzar por la cabeza, ¿no? Sí, había diferentes grupos que había venido, Demencia Genil, que tocan como metal. Sí. ¿Cómo se llamaba? Tío Gregorio. La banda de Tío Gregorio, que tocan estilo blues, pero ellos han tocado mucho rock y todo. Claro. The Row Band, que está increíble, con una cantante muy, muy fuerte, muy bonito, de versiones de rock, y luego nuestro amigo Graham, que toca cosas de folk muy bonito, todos los estilos. El Lunis, que a nosotros nos gusta ska y reggae, clásicos. Buenísimo. Bueno, ¿dónde tú tienes una banda y dónde te pueden escuchar y demás, aparte de que seguro vas a tener mucha más información también en las redes sociales de todo este evento? ¿Cuáles son? Yo tengo mi grupo, una grupa femenina de rock que se llama Las Ovarias. ¿Ovarias? Sí, las ovarias, ¿vale? Que se puede encontrar en Instagram o Facebook, que es Las Ovarias Band. Uh-huh. Y luego yo toco también en este colectivo que hemos organizado la cosa, que se llama Lunis Band, que también es en Instagram y Facebook. Y luego, nuestra batería, Alex, uh-huh. Sí. Alex Mazagonia, que es Alex MZGN, él tiene unos discos que están en Spotify. Vale. Que él ha hecho los discos, pero hemos colaborado todo, que yo canto en algunas canciones, Ana Haiku canta en unas, todos nuestros amigos tocan un parte en ese, así que... Vale. Buenísimo, yeah. Buenísimo. Entonces te vamos a seguir y los esperamos acá con a las bandas, las esperamos acá entonces en Parlantes Chinos cuando quieran venir, ¿vale? Sí, genial, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, felicitaciones una vez más de todo de parte de Parlantes Chinos y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, ya nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Qué les pareció estas noticias del récord Guinness? Tan espectacular cerquita. Y aparte el evento fue... Nosotros tuvimos la chance de ir. Bueno, yo que tuve la chance de ir, estuvo espectacular y... Y se nota que todo el mundo la pasó muy bien. Y aparte hubo mucha concurrencia. ¿Tú fuiste? Entonces. Sí. Hola. Yo lo leí en el periódico. Juana nos saluda. Hola, dice, bienvenidos. ¿Cómo anda Juana? ¿Les parece? Vamos rapidito a un tema musical que tenemos mucho, mucho programa acá. Tenemos una visita de la bailarina y profe de twerk. También Kiru, que está ahí en el público, está entre las 50 personas. No sé ahora dónde está porque nos perdemos. Está en el banco de suplentes esperando para entrar. Sí. Está calentando ahí para entrar en cualquier momento. Pero bueno, vamos ahora a un temita musical. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Qué buena pregunta. ¿Te lo digo yo o me lo decís vos? Nah, vamos, después les voy a poner la encuesta de Twitch, de X, de Twitter. Pero ahora vamos a escuchar a Maravellas Ilegal, que es Kostis Maravellas, es un cantautor, compositor, intérprete, director, presentador de televisión y escritor griego, lucha grecorromana. Pero podría hacerlo. Toca el acordeón, el piano, la guitarra, el jamón, la farfisa y canta en griego, inglés, español e italiano. ¿Algo más? No. Dice que no entraba más cocina en Wikipedia. No entraban los caracteres de Wikipedia. Maravellas Ilegal, entonces vamos con Welcome to Greece. Solution, sex and revolution. Welcome and have a nice holiday. Κομμάτια πας αργά και βαρέτης απ' τη δουλειά. Στη μια ούλη μεράκι, κάθε μέρα είναι γιορτή. Κι όλα ξανά όπως παλιά. Ούτε καριέρα ούτε λεφτά. Viens avec moi αυτή τη φορά. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι η άβος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece. Σε το αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece and have a nice day. Oh yeah. Only solution my baby. Sex and revolution. Why not with you? Love you so much. Te quiero mucho baby. Dai non pensarne più. Abbiamo ovunque vuoi tu. On the line blue fairy, θα δεις τι θα μας φέρει. Φίλοι καυτό, τσουρουφλιστό, από το Μάη θα σ' αγαπώ, μετά τον Αύγουστο θα δω. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Κι ας έρθω αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece. Me la tengo que aprender de memoria porque no me la sé a mi canción que me hicieron los chicos de IA. Buenísimo, ¿qué había pasado ahí? Nada, que Angie. ¿Vamos a contar las internas? No toca botón. ¿Qué? ¿Vamos a contar las internas? ¿O no, no, no, vamos a la columna. Vamos a la columna. Eso ya va otro programa. El programa que se llama Trapos en el Sol. Hoy está difícil la cosa. Pero está bien, porque no tiene que ser siempre todo tan fácil. Hoy está difícil la cosa. El público, yo pienso que ahí entre todos están diciendo, che, esto se llama para el culo. ¿No? Porque, pero no, nada que ver. ¿Volvimos en Twitch? Ahora sí, claro, volvimos en Twitch. Como bienvenida, siempre. Bienvenida de vuelta a la gente de Twitch. ¿Cómo que Pimi dice que no se oye? Es cara dura. Bueno, al menos estamos todos los programas, Pimi, no como otras personas. No voy a decir quién es, Pimi. Que claro, él toma un rol en el programa. ¿Vos te das cuenta de eso? Pimi toma un rol en el programa y después desaparece. Entonces, ¿quién me dice que no se escucha en Twitch si no es Pimi? Exactamente. ¿Te das cuenta? Me aculpa, me ha dicho que no lo avisé, entonces no sabía que era Diana. Wow. Como si hubiésemos cambiado de horario, ¿no? Bueno, día, horario, lugar, todo, ¿no? Bueno, vamos a la columna que tenemos muchísimas cosas. Antes, un detalle. ¿Qué ataque más gratuito, dice Pimi? Si querés sacar el cartelito... ¿Encima que le damos cosas gratis? No, toda la gente se queja de todo, si viejo. Si querés sacar el cartelito en Twitch, sí. Ya que estamos. ¿Ves? Ahí está, ahora lo voy a sacar. Entre todos hacemos un mejor programa. Entre todos. Pero es así, claro. Chicos, es entre todos, si no... No, saqué el logo al Maine, nada que ver. Acá. Ahí está. Ahí está. ¿Qué vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar. Habíamos traído a la mesa, un día que de los tantos que no estuviste. Ya que estamos picantes hoy, vamos a picantearla con todo. Habíamos traído a la mesa. Hay programas y programas. ¿Eso te pasa por irte? Hay programas y programas, chicos. No me pone de vacaciones, peor que mi jefe. No. Habíamos hablado de las peores películas. Valoradas por Rotten Tomatoes. Okay. Y habíamos hablado de películas que claramente ni nos acordamos ya porque son malísimas. No está bueno recordar esas cosas, ¿no? Archivar esas cosas. Uh-huh. Entonces, ¿qué? Dijimos desde producción, desde lo que hacemos la columna, que somos un grupo grande de producción, que tenemos todo. Vamos a hablar de las mejores películas. Vale. Valoradas tantos por Rotten Tomatoes como por IMDb. Uh-huh. Lo dije bien, ¿no? IMDb, sí. IMDb. Perfecto. No, había hecho M-I-D-B. Ustedes saben. Vamos entonces a nombrar las primeras 10 de cada una para hacerlo más o menos ágil. Y aparte, nada, tenemos la invitada acá que viene en breve. Rotten Tomatoes dice para ellos que la número 1 es Parásitos. Pero, perdón, ¿al número 1 de qué? La mejor puntuada por Rotten Tomatoes. De la historia, del siglo. Sí, exactamente. De la historia. De la historia, ok. Rotten Tomatoes, la mejor puntuada es Parásitos. ¿Vieron Parásitos? No. ¿Quién vota en Rotten Tomatoes? ¿Vos viste Parásitos? Sí, la vi. ¿Quién vota en Rotten Tomatoes? Son un montón de críticos. Si querés, los busco y te los cuento. No, pero digo, ¿es de público o críticos? No, son públicos, es público y críticos, creo yo. Ok. Como que el público tiene un porcentaje y los críticos tienen el más. Para saber cómo se había armado este ranking, ¿no? Hombre, estaría bien. Para saber si... ¿No viste Parásitos? No, es que había que pagarla. Vale. Y no me apetecía. ¿Cómo había que pagarla? Porque estaba en cine en principio. No sé por qué no pude ir. Sí, pasaron 2 años más o menos de la película. Pues no sé por qué no pude ir. Y luego estábamos en canal de pago. Claro, sí. No vamos a decir en qué canal de pago. No, nosotros el único canal que auspiciamos es Streamio. Porque es gratis y no de pago. Pues bueno, sí. Que estaba en canal de y no pago y no lo tampoco. Tenía. Tampoco. Y no me apetecía pagar. Bueno, pero vos que sos fanática de la cultura coreana, ¿te gustan? Fijo que sí. Sí, bueno, muy mal que no lo hayas visto. Calla. La segunda, yo acá no estoy tan de acuerdo. Sí, peliculón. Número 1, a ver, va en gusto. Pero bueno, puede ser que obviamente está contemplado un montón de cosas, ¿no? Dirección, fotografía, bla, bla, bla, bla. Pero... para número uno, yo creo que tiene que haber dejado una huella imborrable en la historia, por lo menos, del cine. Y yo creo que Parásitos, sí, porque en 20 años, en 20 años no se acuerda nadie. La primera directora asiática que ganó el Oscar a Mejor Película. Sí, sí, sí. En la historia quedó. Eso sí, pero digo como película, no en cuanto a la temporada de premios. No, pero igualmente, es que como película hay mucha gente que la está lavando. No, de hecho, yo digo que es muy, yo digo que es excelente, pero un número uno en la historia le queda grande para mí. Bueno, vamos a ver. Carmen me banca, loco. Está en Prime Video para ver. Vamos a ver a la segunda, vamos a hacer las cinco primeras porque veo que no llegamos así. Mejor digamos. Cinco y debatirlas. Sí, mejor. Sí, sí, sí. La segunda sería Mad Max Furia en el Camino, o sea, la Mad Max del 2015. Qué poca información que tengo acá. La de Charlize Theron. La de Charlize Theron. Muy bien. Una de las gran película, actores, pero... las actrices más talentosas del cine. Yo opino lo mismo, gran película, pero le queda grande el puesto número 2. Yo es que no me gusta Mad Max. Sí, para mí le queda grande. De hecho, yo votaría, como si querés poner un Mad Max, ponés la segunda. Ah, no la vi. No, no la vi. Primera, la segunda. ¿La de este año? No, no, la Furia. Mad Max original. La original, la de Mel Gibson. La de Mel Gibson. Ochentosa. Qué buena película, por Dios. Después, la número 3, no la conozco, díganme ustedes si la conocen. Sí, yo la conozco. Sueños, Misterios y Secretos. No. Mulholland Drive. Mulholland Drive. De David Lynch. Ah, de David Lynch, sí. Sí. No soy muy de David Lynch. Yo tampoco. Me gusta, pero igual es un ranking raro, ¿no? Sí, en las primeras tres aparezcan estas películas del 2 de hace 10 años y una de los 90. Número 4. Se ve que votó gente de menos de 30 años. Número 4. Batman, El Caballero de la Noche. Bueno, se habló mucho de esta película. Sí, sí, sí. Juaco dice buenas noches, granadinos. Buenas noches, Juaco. Buenas noches, porteño. De parte de los granadinos. Bueno, Batman, El Caballero de la Noche me parece un peliculón muy, muy bueno. Para mí está entre las 10, ponele, pero no sé si puesto número 4. Bueno, es que El Caballero Oscuro es buenísimo. Yo creo que no está ni 200 de la historia. Con que esto lo hablé, síganme en las redes sociales. Que es muy difícil buscarme, pero bueno, Eric arroba guión bajo Andriy Hasevich. ¿Cómo? Eric guión bajo Andriy Hasevich. Eric con C, Andriy Hasevich. Bueno, ¿cómo te sale? Que estuve yo comentando, no ahí, sino en Trends, que para mí Heath Ledger se sobrevaloró cuando se murió. Totalmente. O sea, que no es un buen actor. Sí. Perfecto. Pero. Tampoco como lo ponen a veces. Tan diosado, ahí arriba, tan diosado. Es el mejor Joker. No, eso está bien, pero de ahí a ser un. Sí, a ver, sí, bueno, pero ahora te van a decir que mejor Joker es el Joaquin Phoenix, que ya hablamos la semana pasada o no, la anterior. No, que me bajen. Con la historia de Joaquin Phoenix. Es mejor Ledger que. Van gusto. Yo creo lo mismo, bueno. Yo creo que se endiosó. Se endiosó con la muerte, sí, que justo fue casi después, porque hizo una película más, El Doctor Parnassus, y sí, se murió. Sí, sí, sí. Pero bueno, es normal igual. Y la número 5 es Retrato de una Mujer en Llamas. Portrait of a Lady in Fire. Tampoco la he visto. No la tengo. Nadie la vio seguramente. Por eso está en renta en Google Play, Apple TV y YouTube. Yo quiero decir que este ranking es muy extraño. Es Siama condena en esta cinta una de las más destacadas de 2019. La mirada voyeurista que ha predominado en el cine y propone en cambio una mirada cómplice. ¿Qué quiso decir con todo eso? No tengo la menor idea. Habrá que verla. Señores y señores y los que estén ahí. Así que habrá que verla. Estas son al menos el top 5 de Rotten Tomatoes. Y pasamos a IMDb porque sí. Si no, no vamos más. Y acá ya entramos en algo más clásico. Bueno, Número uno. El Padrino. Tampoco lo he visto. ¿Eh? Bueno, ahí cada vez peor, por Dios. Yo no sé si tiene, te vamos a seguir. Es lo que intento, caerte mal. Yo no sé si te vamos a seguir así. Ahí tiene sentido, ¿no? Ahí tiene sentido, es algo súper aclamado por la crítica, súper. Es un lugar común. Es una película que hoy ves hoy y no quedó vieja. No, pero no por los efectos especiales, eso, ¿no? Sino digo por la historia y por todo. ¿No? Es que por algo el lugar común es que es una de las mejores películas de la historia y con razón. De hecho, la gran mentira sobrevalorada de Los Soprano claramente viene porque existió El Padrino. Si no, Los Soprano no existiría nadie. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle porque me van a decir que soy un hater. Y sí. Estoy cerca, pero no. Sí. Igualmente son todo cosas de gusto. Claro. La número 2, ¿adivina cuál es? El Padrino 2. Joder, macho, ¿en serio? Sí, sí, sí, sí. El Padrino 2 es la número 2 del ranking de IMDb. La número 3, me pongo de pie. Se puso el pie, ¿verdad? Lo pueden estar viendo en Twitch. Es Tiempos Violentos, Pulp Fiction. De Quentin Tarantino. Vale, eso sí. Uno de los mejores, si no el mejor director de la historia del cine. Sí, ahí ¿sí? coincido. Sin importar qué es lo que dice más. Juaco nos dice, ver El Padrino siempre es un planazo. Exactamente, Juaco. De hecho, la voy a ver, no la voy a ver este fin de semana porque no tengo ni tiempo. Pero bueno, algún momento pronto la voy a ver, que yo no soy de repetir películas. No veo películas que ya vi. Mal ahí. Mal ahí. Muy pocas. Pero eso es bueno, o sea, verlas de nuevo es bueno, porque te das cuenta de cosas tipo, que no te das cuenta la primera. Muy pocas repetí, como El Diario de Noah, que nunca la vi. No sé cuál es el diario de Noah, pero mirar de vuelta una película, sobre todo una película buena, es agranda la obra y uno aprende mucho más. Yo no quiero, porque vos estás viendo ahí, y no quiero que veas la número 4, porque seguro que es una película que vas a decir que es una de las mejores y no sé cuánto. No la vi, así que, mira. El Gran Lebowski. No la vi. ¿No la viste? No. Mira, ¿tampoco la viste? No. ¿La vieron en el público? No. No la vio nadie, la Gran Lebowski, entera. Yo sí la vi por partes, porque medio que me dormí. Está muy otra película que para mí. Eso se considera verlo, si te duermas entre medio. Y más o menos sabés lo que quieres. Tampoco es una cosa wow, tiene un plot twist a cada 5 minutos. No, bueno, pero la película no es la historia solamente. Si no lees un resumen en internet y es como que la viste, ¿no? Joaco dice, ¿dónde está Home Alone? ¿En qué puesto? Muy bien. No está en los 5 primeros. Mirá, en Rotten Tomatoes podría haber estado número 2 por el ranking de mierda que hicieron. Así sí, que... sí, sí. Bueno, entonces, El Gran Lebowski, película que se habló muchísimo de los hermanos Coen, bla, bla, bla, bla, con Jeff Bridges, John Goodman y Julian Moore, y entre otros. Para mí está sobrevaloradísima, pero bueno, está con un 8.1 en IMDb. ¿Qué va a ser? Y aquí, y cerrando esto para irnos a un tema musical y venir con Kiru, que nos está esperando ahí afuera. Y ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Acá estoy de acuerdo. Con El Club de la Pelea. Vale. Muy buena película. ¿Está bien? Una película que los Crypto Bros y los Gym Bros la leyeron mal y piensan que está buenísimo tener un club de pelea, ¿no? Sí. Cuando la película dice que es un error y está mal tener un club de pelea. Y que hay que estar muy mal de la cabeza. Que hay que estar muy mal de la cabeza. Sí, literalmente. Y que la vida no pasa por ahí. No, y lo peor de todo, es los Crypto Bros y eso, ¿pelean en algún momento? Probablemente no. Probablemente no. Pero les encantaría. Ellos piensan que tener un club de pelea es espectacular. Qué bueno, son criptobro, ¿qué va a ser? Bueno, el club de la pelea, acá se llama el club de la pelea también, ¿no? No le pusieron club de la lucha. Dos chicos peleando o algo no, así. El club de la lucha. Los que ponen nombres raros sois vosotros. No, te lo voy a permitir. Esa es para otro día. Tenemos que traer, vamos a traer la columna acá de todos los nombres de uno y el nombre de otro, sí, 20, sí. 30 películas más o menos para que discutamos acá. Pero te pasé un video yo de eso, ¿no? Sí, me los pasó. Es así, es algo ilógico, ¿no tiene sentido? No. Bueno, no importa. El Club de la Pelea entonces es la número 5 en IMDb. Pueden dar sus opiniones en Twitch, llamarnos acá. ¿Qué teléfono nos pueden llamar? Al 722-355-819. Genial. Y ahora viene Kiru, también pueden llamarle y preguntarle cualquier cosa, desde conflicto de Gaza hasta las máquinas de iones que están haciendo en Estados Unidos para la lluvia. Así que esta fue la columna del día de hoy. Excelente columna. Me gustó, me quedó corta, estaba para más polémica, pero tengo ganas de que venga la entrevista al día de la fecha y va a ser mucho más interesante. Miren, ahora, como nos debemos al público, vamos a ver en qué puesto está Home Alone. Home Alone. De 1999. Mi pobre angelito. Claro. Tiene un 7.7. Mi pobre angelito en español latinoamericano. En español latinoamericano. Sí. Es la única que te puedo decir. Bueno, sí, tienen razón. Home Alone, solo en casa. Es un buen nombre, mi pobre angelito. Es un pobre angelito que se quedó solo. No. ¿No? No. Bueno, arriba acá estaba, mirá, no sé si dice, pero dice, ¿este sería el puesto? Yo creo que ¿popularidad? Sí. Yo creo que sí. Bueno, está en el puesto 842. Me parece horrible. Me parece que tenía que estar mucho más arriba. Exactamente, yo la consideraría mucho más. De hecho, voy a iniciar sesión para calificar. Y por encima, top 200 le metemos. Es típica película de Navidad que todo el mundo ve. Bueno, 400 veces. Esa es una de las que sí vi más de una vez. ¿Eh? Bueno, no. Pero la porque que no te cansa. En Telefe no pasaban otra cosa los veranos. Pero bueno, no importa. Pero es que no te cansa. Tenemos. Escuchen, tenemos una encuesta que la pueden contestar que es relacionada a lo del día de hoy, que es, ¿vas a twerkear este fin de semana? Está en claro, está la segunda opción que es no, peli y a dormir, y la tercera, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Que es, ¿qué es twerk? Para, ¿no? Esa, para la persona para que vote. Eso traemos acá a una profe de twerk para que te cuente qué es twerk. Entonces, si tenés dudas, pone qué es twerk. Si no tenés dudas y vas a ver una peli a dormir, pone no. Y si no, pones claro y listo. Total, que te influye. Vamos a escuchar un temita musical. Entonces, ahora vamos a escuchar a Red Dex con Cotton Age Joe. Red Dex es una banda sueca de estilo Eurodance. ¿Sí? Desde el primer álbum salieron a la fama internacionalmente, fue en los 90, con esta canción y All Pop in a Oak. Yo creí que era una banda de Texas, porque tiene un ritmo texano, pero me di cuenta que es una banda sueca que hace esto que van a escuchar a continuación. En vano, escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5 la frecuencia que encanta. Volvemos aquí a Parlantes Chinos, ahora ya desde Twitch, que nos van a poder ver, nos van a poder ver, así que tranquilo, Pimi, ¿sí? Borra lo que estás escribiendo. Ya nos pueden ver y escuchar. Van a poder ver que tenemos aquí a la invitada, Kiru. ¿Cómo estás, Kiru? Hola, muy bien. ¿Bien? Más cerquita del micrófono, así te escuchan mejor. Hola. ¿Ahí estamos? A ver, ahí. Apuntando micrófono. Ahí vamos. Genial, espectacular. Hola, muy bien. Ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, nerviosa. Bueno, Kiru, a ver, nosotros tenemos la información acá que sos no solo profesora de twerk, sino también bailarina. Sí. ¿Y solo de twerk o...? De twerk y de brega funky. De brega funky. Vale, ahora vamos a ir ahí. Empecemos por el comienzo, como digo siempre. Contanos, si querés, y antes... Te dejo ahí con la palabra en la boca. Antes, si nos quieren llamar y preguntarle algo a Kiru, ¿pueden hacerlo? ¿A qué número, Angie? Espero que nos llamen al 722-355-819. Exacto. Y bueno, nos quieren preguntar algo. Estamos en vivo para poder contestarles. Si no, nos pueden también hablar por Twitch, que ahí nos están viendo y demás. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. Bueno, estábamos diciendo, Kiru... ¿Cómo empieza la danza, el baile en tu vida? He bailado toda mi vida, de pequeña hacía gimnasia rítmica y luego he hecho diferentes bailes, ¿sí? Pero hasta que no conocí el twerk, pues no me dediqué más profesionalmente a la danza. O sea, pero hacer gimnasia rítmica y todo eso conlleva un gran entrenamiento y todo sí, eso. Sí. Pero de esto, cuando era niña y adolescente. Mucha devoción aparte también, ¿no? Sí, muchas estaba horas. Obsesionada, sí. Muchas horas, sí. Me imagino. Sí. Me imagino. ¿Y cómo fue toda esa etapa? ¿Cómo la viviste? ¿O qué pensabas en esa etapa que ibas a lograr? ¿O a dónde apuntabas? Porque uno después va cambiando, ¿no? En la etapa de gimnasta simplemente estaba obsesionada con la gimnasia rítmica. ¿Pero querías, tipo, llegar a las Olimpiadas? No, no lo pensaba. Simplemente quería entrenar y entrenar y entrenar. Quería ser la mejor. O al menos... O para divertirse. No, para divertirme no, pero no... O te entretenía o te sacaba de... No quería hacerla mejor, pero uh-huh. Tampoco la hacía para divertirme. Tenía metas a corto plazo, más. Bueno, bien. ¿Y llegaste a algo por ahí? Porque viste que uno por ahí se te mete mucho, llega a competir sí, y todo competí ese tipo de cosas. A nivel nacional. Ah, bien. ¿Y qué logros llegamos a alcanzar? El mayor logro quedé como 14 en el campeonato de España absoluto. Ah, un montón. Que estaba bastante bien. Muchísimo. Sí. Es muchísimo, porque hay muchísima más gente de lo que uno piensa que está en esas disciplinas. Y aparte estamos hablando de todo un país, ¿no? Sí. Donde tiene un montón de gente y que claramente llegar hasta ahí es muchísimo. Bueno, felicitaciones nuevamente. Y bueno, ¿y qué hizo el cambio? Bueno, pues dejé el deporte porque empecé con problemas de salud mental, de ansiedad y eso. Uh-huh. Era muy sacrificado y bueno, lo tuve que dejar. Claro. Y ahí ya pasó la adolescencia, las cositas. Y arrancó el baile y el reggaetón. Eso. Bueno, ¿y cómo llegaste al twerk? Porque no creo que sea algo que... A ver, no es algo ahí que uno... No sé, ve a escuelas en todos lados no, uno tiene que buscar, ¿no? Si le interesa o si le gusta. Bien, en YouTube... unos vídeos de una bailarina de Dancehall Queen, que es otro estilo de danza, diferente, uh-huh. Pero que también mueven el culo, y me quedé entre horrorizada y fascinada. Y me obsesioné un poco con eso, y bueno, pues luego busqué dónde hacerlo en Granada. ¿Y encontraste? Sí, había dos muchachas que ya no están, uh-huh. Y con ellas aprendí. Vale, ¿y ahora cuántas hay muchas escuelas de twerk aquí o...? No. Básicamente... Soy yo la que más muevo, luego en alguna academia sí que hay clases también. Uh-huh. Luego tengo un alumno que va a empezar a dar clases, uh-huh. Pero... El legado sí. De Kiru. Discípulos. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo fue el empezar, no? Por ahí con todo lo que pueda... A ver, no sé si es de tu caso, pero viste que mucha gente puede tener prejuicios y ese tipo de cosas con este tipo de baile. ¿Cómo fue el empezar con esto? Siempre me he juntado con gente bastante abierta, entonces yo no tuve el choque que otras de mis compis sí tuvieron con su entorno. Claro. La verdad, para mí fue muy natural, sí. Vale, ¿y cómo, cuando empezaste a hacerlo, básicamente? ¿Te gustó al comienzo? ¿Te daba como un poco de cosa? No, me encantó porque además conocí chicas, eran sobre todo chicas, sí. Afines a mí, Me encantó. Fue en el año 2017. 2017, o sea que estamos en ya siete años. Siete años. Claro, eso te iba a decir, porque el twerk, por lo menos yo, está bien, capaz de mi lado, pero no es algo que tiene un nombre hace tanto tiempo, ¿o no? O tenía otro nombre antes y cambió. La primera vez que se escuchó, que dijeron la palabra twerk en una canción fue en los años 90. Ah, bueno, hace bastante ya. Sí. Luego aquí en Europa se popularizó más tarde, pero obviamente existía eso de antes en las comunidades afro de Estados Unidos. Mira. Aquí ahí es donde nace. Viene de Estados Unidos, entonces. Uf. O sea, si tiene muchos orígenes, pero uno de ellos podría ser, sí, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Y en Nueva Orleans. En Nueva Orleans. Y sabes un poco de por ahí de dónde... ¿De qué grupo de musical o de qué estilo de música salió? ¿O fue solamente ya salió con ese ritmo, por así decirlo? Y... Nace de un estilo dentro del hip hop que se llama bounce, que significa rebotar. Rebotar, sí. Que es un estilo de hip hop que nace ahí en Nueva Orleans, mezclando los sonidos así más folclóricos. Eso de la peña afro, de esa zona con los sonidos más nuevos de Nueva York. Que además es como mezcla, sí, ese tipo de cosas, sí. Claro. Y nació eso, ese estilo, vamos, que tiene los beats súper acelerados. Y ya pues con ese estilo de música nació natural mover el culo, rebotar el culo. Lo más rápido posible. Súper rápido. Se me vienen a la cabeza los autos esos que tenían como que sí, rebotaban, sí, ¿no? Los saltitos, que van claro. Saltitos, sí. Total, sí. Y después... Ah, no, perdón. No, sí. No, que iba a preguntar que cuando se populariza el reggaetón, ¿es como un estilo de baile perfecto para esa música o no? O sea, yo lo conocí a partir del reggaetón, o sea, por lo sí, menos. Sí, pero ves, mira, esto es importante. El twerk viene de Estados Unidos y viene del hip hop. Y el reggaetón es otro estilo musical que viene más del Caribe. Bueno, viene de Panamá y luego más concreto de Puerto Rico. Y entonces se mueve el culo también. Pero es otro contexto. Okay. Y otra música. Estilo. No, sí, no, claro. Exacto. Que ahora bailamos twerk con perreo. Claro. Pero como que no nace de lo mismo. Sí. Ah, el perreo nace de bailar dos personas juntas. Son movimientos de cadera diferentes. No son tan acelerados, tan rebotados. Claro, o sea, yo lo vería como que el reggaetón tiene unos movimientos de cadera mucho más suaves que el twerk, ¿no? Sí. A fin de cuentas. Subirle un poquito. Sí. No, pero ahora sí. Ya está. Ahora no vale, sé por qué. No, ahí Pimi estaba diciendo el micro no se escucha. Y sí, nos saluda es que... Nuria también. ¿Cómo estás, Nuri? En cualquier pregunta que tengan aquí, estamos. Bueno, entonces, por lo que venís contando, ¿no? Y todo esto, hay como diferentes tipos de twerk, ¿no? ¿O son diferentes ya tipo bailes? ¿Lo dices por lo del reggaetón? No, lo digo por el brega funk. No tengo ni idea que el brega funky es otro estilo que se mueve con el culo, entre otras cosas, pero lo mismo, es un contexto diferente al twerk. El brega funky nace... bueno, pero... Se me ama el Brasil, ¿no? Sí, en el 2010 o así, en Recife, en Pernambuco, en el nordeste. Y igual se mueve el culo, pero se baila con otro tipo de música, se baila con la música brega funky. ¿Cómo lo explico? Bueno, pues es una música que coge los ritmos típicos del nordeste, de esa zona de Brasil. Uh-huh. Y eso, pues se baila con esa música y nace en el contexto de la favela de allí, de las clases bajas y eso. Como que todas esas danzas tienen en común que nacen en la periferia, que son afrodescendientes, tanto el twerk como el brega funky de la comunidad también LGBTQIA+. Pero en contextos diferentes, no son lo mismo. Claro, vale. Sí, del funky sabemos, bueno, que es un estilo de música brasilera, o al menos yo sé mucho, pero me gusta. Sí, pero no es lo mismo tampoco el funky que el brega funky. No, me imagino que no, debe tener alguna. Pero digo, por ahí un poco de base musical es parecida, ¿no? Debe ir alguno de decibeles y ritmos diferentes, pero... La base musical no es la misma. Lo que toman en común es que, bueno, los temas de los que hablan... y eso, pero el brega funky, la base musical coge más los ritmos del norte. Vale, sí. Vale. Entonces está el brega funky y el twerk. ¿Qué características entonces hoy por hoy tiene el twerk, como para explicarlo de una manera musical, por así decirlo, al menos por arriba? Hoy en día, lo que hacemos, por lo menos aquí, el twerk se puede bailar con todas las músicas. O sea, ya no es bounce, que es como ese estilo que está pegado a esa música. Sí. O sea, podemos bailar twerk con hip hop, con trap, con reggaetón, con lo que queramos. Buenísimo. Sí. Sí. Buenísimo, buenísimo. Con música electrónica también. Con música electrónica. Con lo que venga. Sí. Cualquier excusa es buena. Y estéticamente, porque estuvimos viendo tu página de Instagram, ¿de dónde sacaste tu estética en cuanto a cómo la llevas adelante? ¿Es relacionada a la música o la sacaste de otro lado? Y mi estética. ¿Tu estética de cómo? ¿De qué decís? De el estilo que tienen los videos, el estilo que tiene el... No el, lo pienso, ¿no? Me sale no, solo. Es natural, verdad, es natural. Sí. Sí, porque bueno... Pienso menos de lo que debería. No, porque al contrario. No, lo veo porque es editor de video, entonces, viste, sí, se no, va, no, se pero, va, sí. Mira estéticas, mira cosas no, que nosotros no vemos, viste. No, es que me gustó mucho y me llamó la atención cómo estaba el feed en general, cómo estaba hecho. Y bueno, sí, sí, pensé que capaz lo tenías más como pensado a propósito, pero evidentemente. Está bueno. Por eso digo que si lo pensara, pues sería mejor. Está muy bueno. Pero... Sí, sí, sí, sí. Y este estamos viendo, bueno, estamos viendo justo el tuyo. Bueno, vamos a hacer una cosita. Para la gente de Twitch le vamos a dar un regalito. No es que no los queramos a los que están en la radio. Los queremos menos. Los queremos un poquito menos, nada, porque no nos siguen algunos. Pero vamos ahora a escuchar un tema musical, que de hecho es un tema musical de Anderson .Paak. Tengo que presentarlo a Anderson .Paak, a Brandon .Paak Anderson. ¿Se puede perrear? Perdón, ¿se puede hacer twerk? ¿Se puede hacer twerk con Anderson .Paak? No lo conozco. Ahora lo vas a escuchar. Ahora nos dirás. Ahora nos vas a ver. Brandon .Paak Anderson, alias Anderson .Paak, de California, Estados Unidos. Es un cantante, compositor, rapero, baterista y productor estadounidense. Vamos a escuchar su canción Jewels. Pero mientras tanto, vamos a darle un regalito a la gente de Twitch y van a ver un videito que de Kiru y el grupo, ¿no? Con mis nenas. Con tus nenas. Para que vean un poquito cómo es esto. Manjula dice perrearse, dice. No, o sea, no, que dice, ya aprendimos que son dos cosas distintas. Sí, sí, sí, ya aprendimos que son dos cosas distintas. Llegaste tarde. Se ve que Manjula no prestó atención. Manjula bueno. Llegó tarde. Que vaya a una clase de Kiru y ahí va a aprender la diferencia. Exacto, exacto, exacto. Entonces, vamos a ver si funciona como quiero que funcione. Esta es una prueba. Esta es una prueba, chicos. Esto es en vivo. Esto es radio en vivo. Vamos entonces a escuchar a Anderson .Paak desde la radio. Y en Twitch vamos a ver el video. No podemos por ahora ponerles el audio, pero bueno, los invitamos a que vean en las redes sociales de Kiru los videitos, que tienen unos cuantos muy, muy interesantes. Así que vamos entonces con el tema musical y ahora volvemos. You know you kinda cute with the bald head. Got a little booty in the ball maze. You know how to move with them long legs. Bring a little crew, we can all rage on. The Tesla ride smooth than the PCH. I think that I like it with the makeup on. I know that you used to all the cheapskates, but I just wanna ball, show off, show off. I ain't even put my jewels on. Timberland, what's he like? You know you kinda cute with the long braids. Got a little cool with your center shades on. I know that you're ready if you don't go. You know I'ma wait if you don't take long. The test the ride smooth down the fantasy. Wait, I don't wanna say it, but I had to say it. We ain't have to do too much to show off, but a nigga had to prove a point. Hold up, I ain't never put my jewels on. Yeah. on hand. Oh, you? Yes. I got a sale, but I won't get one free. I ain't even put my jewels on. Bueno, bueno, volvemos entonces acá. Decían ahí que Manjula decía que no, que llegó recién, por eso que va a googlear todas las palabras que dijimos porque no las sabe. Pimi dice que se hace raro ver este video sin audio. Bueno, Pimi, tenés que ir entonces a las redes sociales de Kiru para ver el video completo. Y bueno, Manjula decía lo mismo, que estaba raro así ver. Te perdonamos, Manjula. Todo para vender. Te perdonamos, Manjula, por llegar tarde, no pasa nada. Después lo mirás en YouTube. Exacto. Bueno, ya porque estos tienen dudas, ¿viste? Como la gente es muy ansiosa hoy por hoy, ¿viste? Sufre ansiedad. Entonces, donde te pueden ver los videos y todo eso es en Instagram, básicamente, ¿tenés un YouTube también? En Instagram, tengo un YouTube abandonado, en Instagram. Vale, que es Kiru. Bueno, pon los dos. Vale, dilo. Kiru Twerk. Kiru Twerk. Que es Q-I-R-U-T-W-E-R-K. E-R-K. ¿Lo dije bien en español? El Kiru sí. Con Q, sí. Pero sin U. Ahí está. Vale, ahí está. Era más fácil. Ya lo tenés practicado. Twerk y luego el tuyo personal, que es car.kiru. Otra vez sin U, sí. Vale, exactamente. Lo buscan ahí, igual estás etiquetada en parlantes chinos, así que entran a parlantes chinos, siguen parlantes chinos, entran a Car, siguen Car, entran a Kiru, Twerk y siguen todo a Kiru. Todo el mundo sabe cómo hacer. Cada gente que seguimos. Y bueno, y te siguen ahí. Lo que te iba a preguntar, por ejemplo, que estábamos justo hablando fuera del aire, ¿no? El tema de las lesiones que puede llegar a haber. ¿Puede llegar a haber lesiones? Digamos que hay gente acá mayor. Hay gente mayor que ¿cómo? Está preocupada por el twerking. Obviamente puede haber lesiones si tienes mala suerte o lo haces mal. Pero ¿y qué si... tipo te tira la cola? Yo cuando empecé que hacía cosas sin cabeza tuve una lesión en la rodilla. Ah, en la rodilla. En la rodilla. Sí. Pero bueno, es que como toda disciplina, ¿no? Si hace fuerza, buen calentamiento, estiramiento, no tiene por qué haber lesiones. Hay calentamiento, hay estiramiento. En el twerk hay calentamiento y estiramiento y hay muchos ejercicios de fuerza. En plan, es una danza que... Hacen sentadillas también. A tope. O sea, es una danza que tenemos que estar bastante fuertes porque al final estamos en sentadilla todo el rato. Claro. En sentadilla no, o en cuclillas. Ay, ya me queman las piernas de solo pensar. Claro. Por eso hay que hacerlo con profesionales. Claro, exacto. Pero yo tengo una duda porque se supone, o por lo menos lo que yo aprendí de twerk en su momento. ¿En YouTube? Sí, siempre. De profesores, pero en YouTube. Por lo que hemos dicho, que aquí no había clase ni nada. Es que muchos de los movimientos salen muchas veces desde como la rodilla y tal. Yo por eso al decir que te lesioné la rodilla, digo, tal vez por eso. No, me lesioné la rodilla porque hice un split saltando mal hecho en un concierto lleno de gente. Vale. Bueno. te hiciste lucir y ya y a tope. Perdón, un split es abrirse de piernas así. Sí, sí. Pero el motor de movimiento en el twerk es la cadera. Se utiliza mucho el abdomen, la lumbar y la rodilla acompaña a veces, pero como que lo que hace el movimiento es la pelvis, lumbar la cadera, ¿no? y abdomen, sí. Vale. En el brega sí se utilizan mucho más las rodillas. Claro, que yo lo probaba y decía, ay, que no me sale el paso. Esto no pasa. ¿Has probado hacer brega funk? No, twerk. Twerk. Sí. Ah, vale. ¿Hay videos de eso? No. ¿Podemos traer videos de eso? Que no hay. Sí, sabemos que hay videos. Esos ojitos dicen lo contrario. Te hago una pregunta, Kiru. ¿Cómo es una clase promedio, digamos, para que la gente que te está escuchando y le interesa? ¿Cómo llega a la academia, llega a tu estudio y cómo es una clase? Pues depende de lo que me apetezca ese día. Pero bueno, a veces hacemos juegos para calentar, a veces hacemos más cardio, casi siempre hacemos fuerza. Técnica y a veces me centro más en el freestyle, que es un poco la construcción de la danza propia, a través de X normas, pero eso más desde la improvisación. Y a veces me centro más en la coreografía. Okay. Son dos trabajos es variado. Sí. ¿Y en cuánto tiempo podés sacar a una persona como yo, que nunca en su vida hizo twerk y que es medio malo bailando? Pero está soldada esa cintura, me parece. La cintura tiene unos clavos que no sabes, son difíciles de sacar. ¿En cuánto tiempo me sacás? No te digo bueno, porque nunca voy a ser bueno, pero digno. En una clase por lo menos te enseño a disociar la cadera. Vamos. ¿Una clase nada más? Sí, a disociar un poco la cadera. ¿Cómo dormirás ese día? ¿Cómo? ¿No? Te vas con la cadera así. Pues, va a la cocina la cadera. Claro. Una clase, bueno, bien. Yo pensé que iba a ser como a meses. Disociarla. No, sí. Luego a ser bueno ya... Nunca. Pero por mí, no por vos. Después, hay un tema de coreografías, ¿no? O sea, preparan como coreos, por así decirlo, como cualquier estudio de danza, de no sé, hip hop, de lo que fuera. Van como preparando coreos. Eso le gusta un poco a la gente, ¿no? A las chicas que van, a los chicos que van. Sí, hacemos coreos. Aunque yo el trabajo que más disfruto es el del freestyle. Uh-huh. Pero sí, hacemos coreos con musiquitas que están más de moda, ¿o no? Claro, claro, claro, claro. Y sí, sobre todo a la gente inicial le motiva eso. Sí. Buenísimo. Pero... ¿Y te ha pasado de que gente por ahí te haya pedido clases privadas, personales, personalizadas y eso? Un montón. O sea, ¿cómo es me eso? Me salvaron la vida el mes de junio las clases privadas. Vamos, ¿Vas a la casa, básicamente, o cómo es? Las hago online, porque la mayoría son de gente de fuera. Online. Bueno, buenísimo eso también, que sepanlo los que están escuchando y les interesan. También hay clases online, o sea que los que están en Argentina te pueden llamar para... Te pueden contactar para hacer clases online. Buenísimo. Y luego, pues si están en Granada, se vienen a mi casa. O quedamos en algún gimnasio o lo que sea, sí. Vale, vale. ¿Y esas clases privadas suelen ser un poco por la vergüenza a que haya otra gente? ¿Por algo de que quieren más algo más personalizado? Por la vergüenza me ha pasado muy poco. Normalmente son gente más avanzada que busca llevar su danza a otro nivel. Ah, okay. Claro, claro. Como agregar otra experiencia de otras personas, claro, de otros profes. Está bien, está bueno. Acá dice Pimi que yo votaría por una demostración en directo. Ajá. De los cuatro, dice. Sí, acá arriba de la mesa, pará. Pagá, Pimi. Encima que me faltó dos programas, es un caradura. No. ¿Vas a venir vos ahora a bailar tú acá? No, yo no. ¿Cuántas clases son por semana? ¿O hay como una cosa libre así de que puedo ir a varias clases? ¿Cómo es el plan? La gente se suele apuntar a una clase por semana. Una clase por semana. O sea, yo tengo... ¿Cuántos grupos? Este año 6 grupos, pero normalmente se apuntan a uno o como mucho 2 clases por semana. Vale. ¿Y esos 6 grupos son que sean 6 días? ¿Lo sueles hacer? O sea, de lunes a sábado, por ejemplo. No. ¿O hay varios en 2 días? Un día hay 2 grupos. No me gusta trabajar, quiero tener día libre. Así que martes, miércoles y jueves. Luego lunes y viernes pues hay clases privadas de vez en cuando y eso. Uh-huh. Pero me los intento poner así en menos días. Trabaja bastante para que no te guste. En verdad digo que no me gusta, pero soy una enganchada al trabajo, la verdad. Vamos a ir cerrando un poquito, que ya estamos casi sobre el horario. Lo que sí quiero saber es, vos personalmente, ¿cómo...? A ver, porque dar 2 clases y todo eso, como cualquier disciplina, te cansa, podés lesionarte, no sé, lo que fuera. Lesiones mínimas o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo vas llevando eso? O sea, ¿te tratás de poner mucho hincapié en el calentamiento personal, digo, ¿no? En el tuyo. ¿O esos días por ahí tratar de estar lo mejor posible? No sé. En grupos más intermedios o avanzados, si ese día yo no me encuentro muy bien, puedo mandar con la voz y ya está. Claro. Me siento así como una dictadora. La tirana. Y me pongo a mandar. Lo físico no es lo que más pesa, pero sí a veces tratar con tanta gente pues me colapsa mentalmente y necesito encerrarme en casa unos días. Pero así en general... Lo llevo más o menos bien. Me gusta mi trabajo. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Y cuándo haces algún tipo de presentación o bailan con el grupo o algo? Sí, se me olvida. Es el momento. Voy a abrir una crew. Sí. Bueno, estamos haciendo ya una crew que se llama Ave María Culísima. Buen nombre. Buenísimo nombre, buenísimo. Y vamos a hacer, es que no está anunciado aún, pero... ¡Qué bueno tener las noticias de antemano! Vamos a hacer... en parlantes chinos. Vamos a hacer una fiesta a el día 12 de octubre, muy simbólico ese día. Vamos a hacer una fiesta, ya saldrá, vale, más info. A tus redes sociales, entonces, sí, como habíamos dicho, Kiru Twerk.